mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres defensoras de la vida. Para mí mi lengua es una parte de mí, una parte que durante mucho tiempo estuve descuidando por querer aprender más cosas en español. Sin embargo, pues por una parte yo recuerdo que mi abuelito me contaba cuentos en maya y eso me marcó mucho porque yo escribía estos cuentos y los traducía en maya. Siempre me ha gustado traducir en maya debido a que en mi comunidad hay una escuela que te enseñan a escribir maya y así. Bueno, resulta que yo los escribía, pero cuando tuve que mudarme a otro lugar, todos esos cuentos, pues los quemaron y se perdieron. Y ya cuando mi abuelito falleció, ya no había quien me contara eso. Y hasta ahorita no he vuelto a escuchar esos cuentos. Y es un poco triste. Entonces, esta parte de mí es mi lengua. Significa familia para mí. Significa pasado, presente y, ¿por qué no?, futuro también. Y es muy importante que los niños también tengan en cuenta esta problemática, porque así ellos eligen si preservarla o no, pues ya es derecho de ellos y es su elección. Pues en mi caso, elijo preservarla, elijo que la gente también se dé cuenta de esta problemática que está en riesgo de desaparición, aunque tal vez haya más hablantes de maya que en otras lenguas. La verdad es que poco a poco se va dejando y se va olvidando. Entonces, para mí esto es como un corazón que hay que cuidar, porque el día que deje de latir, dejamos de existir. Escuchamos esta a Bisak Aguilar Tsui, una becaria de Raising Voices, quien está realizando un proyecto para fortalecer su lengua con diferentes herramientas. Ella nos cuenta sobre su trabajo en la comunidad. Hola, mi nombre es Esther Abizaga Aguilar Tsiu. Soy de la comunidad de La Esperanza, José María Morelos, Quintana Roo. Y mi proyecto se llama Kiki Kushtal, soy becaria de Raising Voices, el cual me ayudó a impulsar este proyecto, que se trata de documentar los saberes cotidianos o tradicionales de mi comunidad. Por ejemplo, las recetas de medicina tradicional, recetas de comida, recetas de dulces, y también hago talleres con los niños, con las infancias, para que ellos tengan la oportunidad de sentirse seguros en un entorno de aprendizaje, que ellos mismos tengan el control de querer hablar su lengua o no, pero que ellos tengan la intención o que conozcan esto de poder hablar. Al principio empecé con dinámicas, con 10 niños y empezamos a hablar poquito, pero poco a poco se fueron incrementando más y teniendo más interés en hablar. Esto de los talleres es para que los niños se encuentren y ellos platiquen entre ellos en maya con confianza. Y así ellos se acerquen a las personas ya mayores de mi comunidad que tienen este conocimiento todavía guardado y presente. Y de así ir descubriendo y conociéndose para que estos saberes se preserven. Después está otra fase que es de documentar estos en videos y subirlos a redes sociales para que las personas de fuera que están en Estados Unidos o de Canadá, que decidieron salir a trabajar, ellos puedan ver y acercarse más a su comunidad y ya no perder esto que pues por la lejanía se alejaron. Ah, bueno, que viene siendo lo mismo, valga la redundancia. Pero pues sí, de esto se trata todo esto de Kiki Kushtal. En su trabajo enfrenta retos fuertes que no solo tienen que ver con el tiempo y los recursos, sino también con una falta de valoración de las lenguas mayenses en los ojos de sus hablantes y jóvenes. Sí, y en mi caso con los niños, uno de los retos es que ellos tenían al principio vergüenza de querer hablar, porque sí saben y sí entienden algunos, pero no está la confianza de querer hablarla. Entonces, en esa parte, pues, tuve que enfrentarlos buscando estrategias y tratando de que yo hable también para que ellos puedan hablar conmigo. A pesar de varios retos, cuando se preguntó, sí, tiene esperanza de que su lengua se seguirá revitalizando. Y es ver todo este trabajo, como por ejemplo aquí en la feria, ver todos los proyectos interesantes que se están trabajando, que hay gente que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando por la lengua, por su propia lengua, y por todos en conjunto, porque en realidad somos una gran familia, las lenguas mayenses somos bastantes. Entonces, esto me da esperanza y de ver también que, por ejemplo, mis niños me dicen maestra, maestra, o me dicen ahkansa, ahkansa, tene hintanich mayay, chambale, machensa, tzaketzayereso. Me dice maestra, maestra, yo voy a hablar en maya, quiero hablar en maya, voy a hablar en maya, pero tú sigue dando los talleres. Quiero aprender, me dicen, porque pues igual algunos no hablan en maya, pero al ver que se están acercando más, me da esta esperanza de seguir trabajando por ellos. Para la red de comunicadoras y comunicadores, Poca de Polen, Emilia Marashek. Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org. Mujeres defensoras de la vida.